Oremos. Señor, una vez más te queremos entregar este culto en tus manos y ahora, Señor, al abrir y exponer tu palabra, te pedimos que nos hables, que limpies nuestra mente, que limpies nuestras emociones, que limpies nuestra vida, Señor, para recibir esta semilla y que esta semilla, Señor, dé mucho fruto. Para gloria y honra de tu nombre, Señor. Amén. Bueno, como les dije, leímos la primera parte de la carta de Judas. Judas, que no es el apóstol Judas que traicionó a Jesús. Así que ahora vamos a leer la segunda parte, que van del versículo 17 al 25 de Judas. Acuérdense, justo antes de Apocalipsis. Judas, del versículo 17 al 25. Dice así: ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían: en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Tengan compasión de los que dudan, a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado. Aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Amén. ¿Y el porqué de este sermón? Nos preguntaremos, ¿no? Obviamente se llama este sermón "Cuidado con los falsos maestros". Toda esta semana los noticieros estuvieron tocando este tema de las sectas, este tema de las personas que de alguna manera son cooptadas por estas sectas que se levantan y hacen sufrir a la gente, y mucho, muchísimo. Por un lado bueno y por otro malo, en internet tenemos toda la información disponible al alcance de la mano. Y me cansé de ver videos de, en nuestro caso, ex pastores evangélicos que se han formado sectas y gente dando testimonio de lo que ha sufrido, inclusive hijos diciendo que su padre teniendo relaciones sexuales con distintas mujeres adelante de ellos, porque esa era la manera de enseñarles educación sexual. Pero salieron de nosotros. Hoy pasa lo mismo que pasaba en aquel tiempo. Judas escribe esta carta a todas las iglesias. Es una carta universal, una carta circular. En aquel tiempo pasó lo mismo. Judas empezó a ver que dentro de los hermanos había algunos que se empezaban a levantar y a enseñar falsa doctrina y a pervertir el camino del Evangelio. Entonces hoy vamos a ver, uno, que estamos en una lucha; otro, que cómo detectar un falso maestro; después, quién es el titiritero que opera a estos falsos maestros; cómo actuar frente a un falso maestro y cómo actuar frente a una víctima que fue seducida, ¿sí?, y cooptada por estos falsos maestros. Uno, estamos en una lucha. Lo aclara bien Judas cuando dice: luchen vigorosamente. Como iglesia, ¿estamos vigorosos o dormidos? Es una gran pregunta esta. Primero, detectar cómo estamos nosotros. ¿Estamos peleando vigorosamente o estamos dormidos, calmados, acallados, distraídos? Como iglesia, ¿estamos luchando? Entonces la pregunta que corresponde acá, bueno, ¿cuáles son las señales de una iglesia que está luchando vigorosamente? Y como siempre decimos, la Biblia se interpreta a sí misma. Encontramos en Efesios 6:18 que nos dice: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. La Biblia ahí nos está dando un dato de cómo ser una iglesia vigorosa y luchar al mismo tiempo. Judas, que lo leímos recién, 20-23. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Otra vez, orando en el Espíritu, en el amor de Dios, edificándonos en la fe. Mateo 28:18-20. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Hacer discípulos, enseñar la palabra de Cristo, eso hace una iglesia que está despierta, que está luchando, que no está dormida. En resumen, una iglesia que está luchando vigorosamente es una iglesia que en oración busca la guía del Espíritu Santo y actúa en consecuencia, de acuerdo a la palabra de Dios, intercediendo por todos los santos. Otra es perseverar en la oración, porque a veces tenemos explosiones de emocionalismo y nos juntamos todos y hacemos una reunión espectacular, pero queda ahí después. No podemos mantenernos en el tiempo, en nuestra vida devocional diaria, de oración, no podemos mantenernos. Nos pasa como los discípulos, vieron que cuando Jesús les dijo: oren, velen, porque la hora llegó, y no podían mantenerse despiertos y se dormían, porque las fuerzas espirituales de maldad están tratando de oscurecernos, de dormirnos, para que no reaccionemos, para que no veamos los enemigos que Dios planta en nuestra congregación, y a veces hasta para tentarnos y hacernos caer también. Otra pauta es mantenerse en el amor de Dios. El perfecto amor echa fuera todo temor. El amor de Dios es tan perfecto que te cubre y te cuida de estas personas. Te cubre y te cuida aún de Satanás mismo. Porque en el amor de Dios vos entendés que sos un hijo de Dios y que Él te ama por sobre todas las cosas. No importa en dónde hayas caído, Él te ama igual. En el amor de Dios entendés que tu hermano te ama. En el amor de Dios entendés que tenés que edificar al otro con amor y sostenerlo en los momentos de debilidad. En el amor de Dios hay cooperación, hay cuidado, hay interés mutuo, porque me interesa que el otro sea edificado y el otro se interesa porque yo sea edificado. Ir y hacer discípulos de Jesucristo tiene que ver con la enseñanza de la palabra de Dios, con la enseñanza que nos dejó Cristo. Toda enseñanza bíblica debe ser cristocéntrica. Todo debe girar en torno a Jesucristo como único Señor, como Dios encarnado, como aquel que vino y pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar y nos hizo libres eternamente y para siempre. Todos aquellos que creen en Jesucristo como su Señor, como su Salvador, son hijos de Dios. ¿Cómo detectar un falso maestro? Es el segundo punto. Bueno, busqué en internet y dije, ¿cómo es el carácter de un falso maestro, no? ¿Qué nos dice acá internet? Y una de las cosas que dice es su facilidad de palabra, su labia, junto con una arreglada imagen física a tono con la ideología del grupo, es la base de la manipulación que ejercen sobre sus seguidores, la forma de vestir, su cabello, su forma de hablar y de caminar, los manerismos con los que subraya su predicación. Todo en ellos está debidamente estudiado y explotado para atraer a los desprevenidos. ¿Cómo saben que yo no soy un falso maestro y que los estoy manipulando? Porque coincide lo que estoy haciendo yo con todo lo que dice acá. ¿O me equivoco? Ahí volvemos a la centralidad de Jesucristo. Ahí volvemos a la centralidad de la palabra de Dios. Ahí volvemos a la centralidad del amor de Cristo. Y del discernimiento en el Espíritu Santo. Para que puedan discernir que el que les está hablando no les está manipulando, sino que les está hablando palabra de Dios. Que ustedes puedan buscar en la Biblia y decir, Señor, lo que me está diciendo este, que dice ser siervo tuyo, ¿es verdad? Está en tu palabra. Y pedir al Espíritu Santo discernimiento. Y hablar con otros hermanos también. De qué es lo que nos están enseñando. De qué es lo que estamos aprendiendo. Su fin es atraer y cautivar a los desprevenidos. Por eso la iglesia no puede estar dormida. Por eso la iglesia no debe estar dormida. Porque enseguida nos pueden cautivar. Porque enseguida nos pueden manipular. ¿Cómo los describe Judas a estos falsos maestros? Mamita, agárrense, arrancamos. Impíos. Cambian el libertinaje y la gracia de Dios. Esto que les comentaba antes, que una secta enseñaba educación sexual, el padre teniendo relaciones no solo con la madre, sino con otras mujeres, adelante de sus hijos. Niegan a Jesucristo. No creen en Jesucristo como Dios encarnado, como Salvador, como Rey y Señor. Causan divisiones. Se meten en la iglesia para dividir la iglesia. Guarda cuando escuchamos división en la iglesia. Guarda con el chisme. Porque a veces está operando un falso maestro ahí. Para dividirnos, para rompernos, para generar una grieta para poder colarse. Y después irse con una parte de la congregación. Incrédulos. No creen en nuestro Dios. No creen. Inmorales sexuales. Viciosos, llevados por sus delirios, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad, maldicen, actúan por instinto, buscan su propio provecho, refunfuñadores y criticones. Miren qué característica de un falso maestro, creo que acá entramos todos en esta. Refunfuñadores y criticones. Cuidado, no sea que nos estemos convirtiendo en un falso maestro. Adulan a los demás para sacar ventaja. Qué fácil es caer en esta también. Cuidémonos de los falsos maestros, pero también de nosotros mismos. Pongámonos frente al espejo de Dios, que es su palabra, y acerquémonos a esto. Señor, tengo estas características. Arrepintámonos si detectamos características de estas en nosotros. Pidamos perdón. Él es fiel y justo para perdonarnos. Bueno, ¿quién es el titiritero de todo esto? ¿Quién es el que está atrás, sí, con los hilos, manipulando todo? Segunda Tesalonicenses 2:9 dice: el malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. No porque haya sanidad significa que Dios esté actuando. No porque haya un milagro significa que Dios esté atrás de ese milagro. Por eso necesitamos orar en el Espíritu Santo, para tener discernimiento. Segunda Corintios 11:14. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Todo falso maestro se lo ve como ángel de luz. Y después termina siendo un demonio. Efesios 6:11. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Satanás es muy astuto. Satanás empleará toda clase de estrategias para dividirnos y fomentar toda clase de herejías. Tratará de levantar falsos cristos para que la gente los siga. Jesús mismo dijo, cuando le digan allá está Cristo, allá apareció Cristo, vengan a ver que Cristo está acá, no les crean. Jesús mismo lo dijo. No les crean, porque muchos falsos cristos se van a levantar. Así que Satanás es el que está detrás de todo esto. Y como sabemos, él vino para robar, matar y destruir. ¿Cómo actuar frente a un falso maestro? Mantenernos en la enseñanza de los apóstoles, los evangelios, la Biblia. Mantenernos en el amor de Dios, edificándonos sobre la base de nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, mantenernos en la esperanza de la salvación eterna. Nadie nos puede quitar la salvación. Y una de las manipulaciones, grandes manipulaciones que hay, es si vos te vas de acá, estás condenado. Si vos te vas de acá, nadie te va a aceptar. Si vos te vas de acá, te vas al infierno. Guarda con esas palabras. Jesucristo nos hizo salvos una vez y para siempre. Todo aquel que confiese a Cristo, que vino en carne y que murió y resucitó y hoy está a la diestra de Dios el Padre, exaltado hasta lo sumo, porque Él es Dios y también es hombre, es salvo eternamente. Aborrecer hasta la ropa que ha sido contaminada por su cuerpo. No tratarlos con condescendencia cuando detectamos un falso maestro. Todo lo contrario. Rechazarlo. Rechazarlo en el espíritu. Buscar la guía en el espíritu para rechazarlo. Efesios 4:14 dice: así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Esto lo vamos a poder cumplir cuando estamos despiertos, luchando vigorosamente. 5. ¿Cómo actuar frente a una víctima? Debemos actuar con compasión. Debemos entender que esa persona está sufriendo. Debemos entender que fue engañada y que lo único que buscaba esta persona era amor, era aceptación, era cuidado. Y se encontró con un lobo disfrazado de oveja. Debemos salvarlos. Judas nos insta a rescatarlos. Prediquémosle el verdadero evangelio, el evangelio de Cristo. Debemos arrebatarlos de las garras de Satanás. Y esto tiene que ver con orar en el espíritu, con pelear la buena batalla de la fe también, de interceder día y noche por las personas que conocemos que han sido agarradas por alguna secta. Debemos tratarlos con amor, con este amor de Dios, que es perfecto, que todo lo soporta, que todo lo sufre, que todo lo espera. Y quizás estés toda la vida orando por esta persona. Y quizás a vos no te toque ver el resultado. Debemos orar y ayunar también. No solo por las víctimas, sino también por la iglesia, por nosotros. En conclusión, estamos en guerra, no nos durmamos. Detectemos a los falsos maestros por sus frutos. Oremos en el Espíritu Santo. Nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. No peleemos contra personas. No peleemos contra personas. Salvemos a los que han caído en el poder del enemigo. Oremos. Señor, te pedimos perdón si nos hemos dormido. Te pedimos perdón, Señor, si hemos caído en algún momento en una falsa doctrina, en una herejía, o hemos sucumbido al engaño de un falso maestro. Señor, te pedimos que restaures a tu iglesia. Te pedimos que nos fortalezcas. Señor, si hay falsos maestros entre medio nuestro, te pedimos que los quites. Que nos des el discernimiento para orar por ellos y para pelear contra Satanás. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Que tu gracia y tu amor, Señor, estén con todos aquellos que están sufriendo en este momento. De alguna manera, abriles el entendimiento. Quítale el velo de los ojos. Que puedan entender que hay un único y suficiente Salvador y Señor, Jesucristo, hombre, Dios. Amén.